Porque la gente lo confirma. Porque la gente lo confirma. Porque la gente lo confirma. Que la radio de primer lugar en todo Sabosoa es la grande. Es la grande. Arrollador primer lugar. Agradecemos a nuestros miles de oyentes por responder la grande. Primer lugar en programas musicales. Primer lugar en noticias. Primer lugar en deporte. Seguimos siendo los primeros. Gracias a Pozoa. Gracias a Pozoa por tu preferencia. Radio La Grande. La número uno. La número uno. Uno. Número uno. Le doy gracias al cielo de haber nacido en esta tierra. Somos oh, linda y generosa, reserva mitos y leyendas. En ella está el recuerdo de toda mi infancia, compañeros y amistades. Así también mis sueños y mis fantasías que han marcado. Llegó el momento de la noticia. Llegó el momento de la información. Con un programa de noticia de verdad. Todo lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que te preocupa saber. Al instante, a través de La Grande en la Noticia. La Grande en la Noticia. Con los sucesos del día. Las noticias más resaltantes de la ciudad, del país y del mundo. La Grande en la Noticia. Comprometidos con la verdad. La verdad.